Prestemos atención a lo que el doctor Adrian Rogers nos dice. Por los países del mundo viajan hacedores de milagros que han desarrollado un léxico pseudoespiritual muy especializado. Pero ellos dicen: hemos tenido tremendas reuniones, cientos de personas fueron sanadas. Bueno, si usted quiere saber si fueron tremendas reuniones evangelísticas, regrese un año después y vea si los cientos de personas que fueron sanadas continúan sanas. ¿Y cuántos de esos cientos de personas ahora son discípulos de Cristo? Dios no nos mandó a que primordialmente sanemos a la gente. Dios nos mandó a ser discípulos. Los frutos sensacionalistas son como el Alka-Seltzer. Burbujean y hacen ruido hasta que se les termine el gas. Bienvenidos a El Amor que Vale, el ministerio radial del Dr. Adrian Rogers. La naturaleza interna de un genuino creyente que permanece en Cristo es Cristo. Cuando usted permanece en Cristo, la naturaleza de Jesús va a estar en usted, así como cuando un pámpano permanece en la vid. La misma naturaleza de la vid ha de estar en ese pámpano. O sea, la misma vida de Jesús estará en usted si usted permanece en Cristo. La segunda parte del estudio bíblico, ¿cómo estar en el lugar de la oración?, nos es presentada por el Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Haré un breve resumen del programa anterior. Usted podría cantar, enseñar, testificar y aún predicar sin estar bien con Dios. No digo que debería hacerlo, sino que podría hacerlo. Pero definitivamente, usted no puede orar sin estar bien con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque las otras cosas son de persona a persona, y nosotros nos podemos engañar mutuamente. Pero la oración es del hombre a Dios, y usted no puede engañar a Dios. Y francamente, esa es la razón por la que muchos no oran. No se puede engañar a Dios. Así que seguimos haciendo todas esas otras cosas, pero cuando se trata de la oración, no queremos orar porque sentimos que Dios nos conoce y nosotros en verdad no queremos mirar en el rostro de Dios. Cuando usted se desvía espiritualmente, la primera cosa que desaparecerá de su vida será su vida de oración. Cuénteme acerca de su vida de oración y yo le diré qué clase de relación tiene usted con Dios. Cuando usted apostata, lo primero que dejará no será necesariamente el ganar almas, o el enseñar, o el predicar, o el cantar, o su trabajo en la iglesia, o ser miembro de algún comité, o ser anciano o diácono en su iglesia. No. Lo primero que desaparecerá será su vida de oración. Porque su vida de oración tiene que estar bien antes de que pueda orar. Nuestra naturaleza carnal no quiere orar. Y hablo de una vida de oración, no de balbucear unas cuantas palabras religiosas. La clase de vida de oración que usted viva será la mejor evidencia de cuán espiritual es. Y lo que es usted en privado delante de Dios, eso es lo que es. Y la razón por la que muchos no oramos es porque no somos demasiado. Y como la oración es una doble avenida, Dios y el hombre y Dios, usted no puede falsificar esta relación por mucho tiempo. Escuche lo siguiente muy atentamente. No ore por nada que no esté dispuesto a que Dios lo haga por intermedio suyo. No estoy diciendo que Él siempre lo hará por su intermedio. Si lo que pide no está de acuerdo a la voluntad de Dios, le puedo asegurar, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Él no lo hará. No importa que usted ore postrado en tierra con sus vestidos rasgados y cubierta su cabeza con ceniza. La prueba de su permanencia en Él es el fruto que exhibe. Es decir, Si usted no lleva ningún fruto, no trate de convencer a nadie de que permanece en Cristo. ¿Y qué es el fruto, después de todo? El fruto es la expresión externa de su naturaleza interna. Mire los árboles frutales. A cierta distancia usted no puede decir si es un árbol de peras, o de manzanas, o de duraznos, o de cualquier otra fruta. Tal vez usted sí pueda identificarlos. Yo en eso soy ignorante. Para mí todos los árboles me parecen iguales. Pero los puedo identificar de inmediato cuando veo su fruto. Por su fruto, usted reconoce al árbol. En Mateo 7, 16 leemos, por sus frutos los conoceréis. La naturaleza interna de un genuino creyente que permanece en Cristo es Cristo. Cuando usted permanece en Cristo, la naturaleza de Jesús va a estar en usted, así como cuando un pámpano permanece en la vid, la misma naturaleza de la vid va a estar en ese pámpano. O sea, la misma vida de Jesús estará en usted si usted permanece en Cristo. El fruto del que está hablando aquí no es el construir iglesias grandes o pequeñas, ni el ganar tantas personas para Cristo. El fruto del que está hablando aquí lo encontramos descrito en Gálatas 5, los versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Alguien ha comentado muy sabiamente, por cierto, que estos versículos son la biografía de Jesús. La vida de Jesucristo va a ser reproducida en mí. Y alguien dirá, bueno, yo pensé que deberíamos ser ganadores de almas. Yo creo que ese debe ser el fruto. Pues no, no lo es. La Biblia dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La semilla está en el fruto. Es la semilla la que se reproduce, pero es el fruto que ocasiona que la semilla sea esparcida. Y lo que necesitamos hacer es tener frutos que hagan que la semilla sea deseable. Es la vida del Señor Jesucristo la que va a estar en nosotros cuando permanecemos en Él. Cuando estamos unidos con Cristo, su vida fluye de nosotros. Y cuando usted ha estado junto a una persona que permanece en Cristo, usted, por así decirlo, ha estado junto a Jesús. Usted me dirá, pastor, eso está un poquito exagerado. No, de ninguna manera. Amigo, yo estoy en Él y Él es mío. Y nosotros, sus hijos, somos su cuerpo. Somos parte de Él tanto como el pámpano es parte de la vid. Su vida está en nosotros. Él habita en nuestra humanidad. Pablo, escribiendo a los hermanos en Galacia, les dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sabe cuál es el problema? La gente está teniendo contacto con iglesias, denominaciones, programas y estructuras. Y lo que la gente realmente necesita es tener contacto con Jesucristo. Necesitan conocer a Jesús. La vida de Dios necesita fluir de nosotros, y cuando la vida de Dios emane, salga de nosotros, es cuando daremos fruto, y fruto que permanezca. Veamos una vez más Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Si usted, el pámpano, no está dando ningún fruto, es que no está permaneciendo en Cristo, que es la vid. Usted está rechazando a aquel que le ha escogido y le ha ungido para que dé fruto y para que su fruto permanezca. Otra vez diré que el fruto del que estamos hablando no es ningún edificio, porque a la larga todos los edificios se convertirán en ruinas. Solo espere que pase el tiempo. Y con ese pasar del tiempo, el frío pero real aliento de la destrucción terminará con edificios y todo lo demás. Todo lo que el hombre construye, el hombre lo puede destruir, o el tiempo lo hará. Pero lo que usted hace en el poder del Espíritu Santo de Dios, nunca jamás será destruido. Ese fruto permanecerá, será eterno. Todo lo demás será como madera, heno y hojarasca, frente al tribunal de Cristo. Por los países del mundo viajan algunos evangelistas que han memorizado algunos cuantos mensajes evangelísticos. Y yo no estoy en contra de eso. Pero ellos dicen, hemos tenido tremendas reuniones. 500 personas hicieron decisiones de fe. Bueno, si usted quiere saber si fueron tremendas reuniones evangelísticas, regrese un año después y vea si hay 500 discípulos. Dios no nos mandó primordialmente a que tratemos de que la gente haga decisiones. Dios nos mandó a hacer discípulos. Los frutos sensacionalistas son como el Alka-Seltzer, burbujean y hacen ruido hasta que se les termine el gas. Cualquier cosa que Jesús hace permanece para siempre. El pámpano no produce el fruto. La vid produce el fruto. El pámpano lleva el fruto. Si usted quiere que sus oraciones sean contestadas, tiene que permanecer. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. Cuando usted comienza a dejar que la vida de Jesucristo fluya a través suyo, cuando está disponible para los propósitos de Cristo, cuando se rinda por completo a Jesús como el pámpano a la vid, entonces, mi querido amigo, tendrá la clase de vida que necesita para orar y que sus oraciones sean contestadas. Pero note que él da otra calificación en el verso 7 y también tiene que ver con el carácter de la persona que está orando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una vida en comunión con el Señor, y eso es permanecer en Él. Y hay una vida controlada por el Señor. Y esa es su palabra que permanece en nosotros. Y estas dos cosas construyen un carácter, y ese carácter será evidente en la vida de quien ora. ¿Qué significa que su palabra permanezca en nosotros? La palabra permanecer quiere decir vivir con, estar permanentemente en el hogar. Cuando la palabra de Dios llega, no lo hace como huésped por una noche, sino que viene a tomar residencia en nosotros. Y ese momento comienza a habitar en nosotros. Cuando eso pasa, sucederán tres cosas. Primero, la palabra de Dios le controlará. Es decir, la palabra de Dios, por medio de sus mandamientos, le dirá lo que debe o no debe hacer. Y los mandamientos de Dios son eso. Mandamientos, no sugerencias. ¿Hay alguna cosa que Dios le ha dicho que haga y que usted no la está haciendo? Bueno, entonces, ¿cómo espera que Dios conteste sus oraciones? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, usted tiene que aceptar que Dios le va a controlar, que usted va a ser controlado por la palabra de Dios. Segundo, la palabra de Dios le limpiará. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. O sea que hay un proceso de poda. ¿Cómo Dios hace eso? ¿Qué herramienta usa? Bueno, leamos el verso 3. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Notó eso? La palabra de Dios es la podadora. La palabra de Dios es la que le controla. La palabra de Dios es la que le limpia. ¿Alguna vez usted ha sido recortado o podado? Si no lo ha sido, eso quiere decir que no pasa mucho tiempo en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que Dios poda en nosotros? Y usted me dirá, el pecado. Sí, sí, es cierto, pero eso no es todo. Él poda de nosotros las ramas secas, las no productivas, las ramas que succionan la savia de la vida. O sea, demasiadas diversiones, televisión, pasatiempos, gastos innecesarios en lujos y vanidades. Y usted me preguntará, pastor, ¿qué hay de malo en eso? Escúcheme. Si esas cosas no dan el fruto que Dios espera, ¿de qué sirven? Quiero decir, no es que produzcan fruto venenoso, sino que simplemente nos absorben la vida, succionan nuestra vitalidad espiritual. Y uno de estos días vamos a estar frente al tribunal de Cristo y entonces diremos, ¿por qué no dejé que mi vida sirviera más para Cristo? ¿Por qué gasté tanto tiempo en cosas que no fueron importantes? Si usted hubiera permanecido en la palabra de Dios, y la palabra de Dios hubiera permanecido en usted, la podadora de Dios hubiera hecho lo que debía hacer en usted. ¿Sabe? Usted no tiene que podarse a usted mismo, porque francamente usted no sabe cuáles son las ramitas o las hojas secas que debe recortar. Y porque además recortar donde no debe y recortar donde sí debe hacerlo, pues se volverá un fanático. Permanezca en la palabra de Dios y la palabra de Dios le limpiará, le controlará y le comunicará la voluntad de Dios. Cuando usted permanece en el Señor Jesucristo y la vida de la vid comienza a fluir en usted y permanece en la palabra de Dios y esa palabra de Dios comienza a controlarle y a limpiarle, esa palabra de Dios se comunicará con usted. Y lo que es su voluntad y lo que es la voluntad de Dios será la misma cosa. Y entonces, el contenido de su oración será el correcto. Pero recuerde, es el carácter que le ayuda a tener el contenido. ¿Sabe cuál es el mayor obstáculo para su vida de oración? Usted. Yo quiero que la gente sea bendecida con el fruto de mi vida. Y yo creo que usted desea lo mismo. Yo quiero que mis hermanos en la fe, mis hijos, mis nietos, mis amigos puedan saborear el fruto de una vida que permanece en Cristo. Y permítame decirle algo personal. He sido desafiado por la palabra de Dios ahora mismo. No estoy aquí como el paradigma de alguien que ya lo ha solucionado todo. Tal vez en algunas cosas soy el más necesitado de los seres humanos porque de alguna manera conozco un poco más de lo que muchos conocen. En Lucas 12:48 leemos, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Ahora piense, hay algo tan valioso en la vida que no vale la pena que nuestras oraciones sean contestadas. El solo pensar de esa manera es una irreverencia. Debemos pedir a Dios que nos ayude a permanecer en Él, a rendirnos completamente a Él para cumplir sus propósitos. Un pámpano existe con un solo propósito, el estar en la vid. Un pámpano que no permanece en la vid solo sirve para una cosa: ser quemado. Porque su madera ni siquiera sirve para hacer muebles o para leña, porque aunque se prende, no se mantiene encendida. Debemos pedir a Dios que nos ayude a guardar su palabra, a que dejemos que su palabra nos controle, nos limpie, nos comunique la voluntad de Dios. Y nada de esto sucederá si es que no leemos su palabra. Y si la leemos y no la obedecemos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.